No será difícil dar con su domicilio. Vive los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el coyote Mariano. Hermelita linda. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno. Bueno, pues ya estamos aquí en el, ¿se volvió a ir? No. Bueno, ahí estamos. Es que yo me escucho aquí. Ya estamos aquí de regreso en el Gran Quilombo Antifascista, en una transmisión más de este que es el mejor programa de la radio. Ay. Aquí la ojuela que está con sus risas, yo creo que le están haciendo cosquillas. ¿Quién sabe qué le harán? Pero bueno. Ya. Bueno, ya estamos aquí y para una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio, aquí en el 105.3 del FM y por www.regeneracionradio.org. Antes de que se me olvide, los contactos en cabina son a través de el teléfono 5587-5696, el Facebook Regeneración Radio, el Twitter arroba Regeneración Radio-R y el chat en cabina que es cabina-rr@hotmail.com. Y bueno, también estamos por el Facebook a través del Gran Quilombo Antifascista, si lo buscan y en esas... por ahí nos podemos andar comunicando, mándenos un mensajito, llámenos, ¿no? Hay un saludito, una cancioncita que quieran que les dediquemos, cualquier cosita, pues bueno, ahí estaremos atendiendo las peticiones solo por el día de hoy. Y bueno, yo soy Ojuela, ya llegaron los saluditos para Ita. Y saluditos para Libertad, que nos está escuchando y nos reclama porque empezamos tarde, pero es parte de la personalidad del programa empezar un poco tarde. Es parte de generar emoción. Tenemos que generar un poco de expectativa en los radioescuchas. Ahí sí están al filo de los sillones esperando a que suene el gran quilombo antifascista. Si no, pues qué chiste. Sí, imagínate. Cada lunes nada más. Una vez por semana. Debe ser terrible. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, como todo este mes de mayo hemos conmemorado las fechas, ¿no? Hablamos del 1 de mayo, el 4 de mayo. Ah, nos faltó la batalla de Puebla. Nada más. Pero ahora vamos a hablar... El próximo lunes, ¿no? Hacemos la batalla de Puebla. ¿No? Es una fecha bastante importante que tenemos que conmemorar, ¿no? Sobre todo allá en Puebla, ¿no? Les ha de dar bastante gusto a ver que hayan sido derrotados los franceses. Sí. Lástima, bueno. Puebla no fue francesa. Bueno, entonces... esta semana vamos a hablar de el 10 de mayo. Y nos faltaron las mañanitas. Coyote, ¿qué? Las mañanitas. Estoy aquí operando algunas cosas. Bueno, pues nos pareció importante hablar de esta fecha. Híjole, porque la tenemos, creo, tan arraigada. Yo me siento mal si no le doy algo a mi mamá. ¿De cuál fecha? El 10 de mayo. Ah, perdón, es que no te escuché. Pero bueno, ya, es que estaba aquí atendiendo algunas cuestiones técnicas. Pues ya, pon atención. Ya, ya, te voy a poner atención, voy a dejar de hablar con el escándalo. Que no vino, una vez más. Está presente, su espíritu nos acompaña cada lunes, ¿no? A partir de la magia de la tecnología. Ah, o sea, Facebook. Ajá, y bueno, a ver, síguele, ojo, sigue. No, adelante. No, es que estoy perdido. Bueno, pues primero para empezar, hacer una diferencia entre lo que es ser madre y ser mujer. No son sinónimos. No lo son. De ahí viene toda esta contradicción de la maternidad obligada, ¿no? Y claro, no es que te pongan una pistola, pero sí a nivel de la sociedad, a nivel cultural... Es lógico plantearte el hecho de que vas a ser madre en algún momento. Bueno, pues tenemos como ejemplos. Híjole, todos estos programas de la televisión que nos enseñan lo que es ser madre. Tienes que ser una madre abnegada, entregada a tus hijos. Que lo mejor debe ser el poder cambiar tu vida y vivirla a través de tus hijos, ¿no? Del cuidado de sus hijos, porque además las mujeres estamos, digamos, en este planteamiento patriarcal, hechas para ser cuidadoras. Y entonces tenemos que plantearnos esa posibilidad. Bueno, ni siquiera es una posibilidad. De hecho, es algo que va de cajón, inherente a ser mujer, el que en algún momento vamos a ser cuidadoras, no solo de nuestra familia o después de nuestro esposo, sino después... tenemos que ser cuidadoras de nuestros hijos y además tenemos que ser buenas cuidadoras, porque ser una mala madre es lo peor que hay en el mundo. Ajá. Sí, sí. Sí, bueno, un poco es esto de, pues nos enseñan desde chiquitos, ¿no? A partir de ciertos valores culturales, que la mujer por naturaleza está destinada a ser madre, ¿no? Y no solamente por, nos enseñan que por naturaleza, ¿no? Y sí está diseñada genéticamente para procrear, ¿no? Pero nos enseñan que esta naturaleza se traslada al orden social y nos dicen que el destino de toda mujer es ser madre, ¿no? Muchas veces, ¿no? La cantaleta esta de, oye, ¿cómo te sientes realizada si ya tienes cierta edad y no tienes hijos? ¿No? ¿Para cuándo los chiquitos y cosas así? ¿No es albur? Aunque sonó albur, no es albur, lo prometo. Y se ejerce una presión social, ¿no? Aparte de toda la educación, ¿no? Que desde niñas las van educando a las mujeres para ser madres, ¿no? Las niñas juegan con muñecas, ¿no? Que simulan bebés, ¿no? Claro. Se les enseña que jueguen cuidados, ¿no? Maternales con las niñas, preparándolas socialmente, ¿no? Para que en el momento en que crezcan puedan aceptar que el camino natural es ser madre. No, y en toda esta tradición, igual también el peso religioso, ¿no? Tenemos el mejor ejemplo del mundo, la Virgen María, que fue una buena madre y además fue casta y pura y abnegada y se dedicó a vivir su dolor a través del dolor de su hijo. Y todas estas concepciones lo tenemos tan presente todo el tiempo que el ser madre puede ser lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? O lo que es el no poder tener hijos, ¿no? Para una mujer, la realización de su vida puede ser, o sea, su cúspide puede ser el tener hijos, ¿no? Y el que esos hijos sean bien educados, porque también las labores de educación nos están comprometidas hacia la madre, ¿no? O sea, nosotras tenemos la responsabilidad de que además de tener a los hijos, sean buenos hijos. Porque si son malas personas, entonces, bueno, ese ejemplo le habrá dado a su madre. O tal vez su madre no se dedicó a ellos, ¿no? ¿Lo suficiente? Coyote, ¿estás aquí? Deja de estar chateando, por favor. No, es que dice el escandal profesor que también, bueno, no, parte de esta reproducción de estos valores, pues tiene que ver, no es... Él dice que hay que recordar que son mujeres las que educan a la sociedad, ¿no? Y precisamente es esto, ¿no? A partir de una educación generalizada sobre estos valores culturales, las mujeres se vuelven parte de la producción de estos mismos planteamientos culturales, ¿no? Claro, también está como igual irnos un poco más hacia atrás y decir, bueno, ¿por qué el cuidado de los hijos es una labor de las mujeres? ¿No? Porque sí es verdad, ¿no? Que las mujeres tenemos esta responsabilidad de la educación de los hijos, pero también por qué la tenemos, o sea, el llevar a un hijo dentro de ti, ¿no? Que al final ni siquiera es una persona viva en el estricto sentido de la palabra, pero tú lo llevas 9 meses y después, cuando se supone que vendría ahí un trabajo no solo tuyo y no solo del padre del hijo, digo, porque no lo haces sola, también es un trabajo de la sociedad, pero todo es hacia ti, ¿no? Toda la carga es hacia ti, bueno o malo, todo es, digamos, culpa tuya, ¿no? Aunque podríamos hablar también de responsabilidades. Pero digo, todo el peso de los hijos está centrado en las mujeres. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Estás en otro lado. No, aquí estoy. Pues es una cuestión que tiene que ver con, bueno, desde los albores de la humanidad, ¿no? Desde que se empieza a generar un predominio de lo masculino, ¿no? Que se reserva para sí en los espacios públicos, ¿no? Los espacios sociales, y remite a lo femenino hacia los espacios privados, ¿no? O sea, no solamente hablando de mujeres y hombres, sino de los valores masculinos y los valores femeninos, ¿no? Los valores que son relacionados con lo femenino son relegados hacia la casa, son relegados hacia... No veo. Son relegados hacia el espacio hogareño, ¿no? Y esta tiene una cuestión de cómo se fue conformando la humanidad, cómo fueron conformando, ¿no? Sus formas de operar socialmente, ¿no? Donde a la mujer se le va relegando, obviamente, a todas las cuestiones del hogar, todos los cuidados del hogar, entre ellos los hijos, ¿no? Atándolas, ¿no? A este destino que se vuelve históricamente irrenunciable, ¿no? Entonces, un poco ahí es como el problema, ¿no? El problema no es que la mujer sea madre, sino que se le obligue socialmente, ¿no? A tener que ser madre para poderse concebir como persona. Bueno, igual estaba pensando como en esta parte de que no solo nos dicen cómo es o qué es lo que significa ser mujer, porque eso lo tenemos como enseñado. También nos enseñan cómo ser madre, porque además la maternidad es algo que también tiene una estructura, ¿no? No puede ser madre, o sea, ser madre soltera tiene unas implicaciones, adoptar un hijo tiene otras implicaciones, decidir no ser madre tiene otras implicaciones. O sea, es como toda esta cosa que ya nos enseñaron cómo es y que no tenemos la posibilidad de elegir cómo queremos vivir el ser mujer, cómo construimos nuestra feminidad. Y después, si decidimos ser madres, ¿cómo construimos esa maternidad? Desde nosotras mismas, desde cómo lo queremos vivir. Y ya después, el cómo queremos educar a nuestros hijos si es que decidimos tenerlos. ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Converjo contigo. No me pones atención. Creo que no, sí, de la es que estoy atendiendo aquí el chat. Se satura de tanta gente que nos escucha. Que nos escucha y que está queriendo comunicarse con nosotros. Por eso, por lo general, no leemos ninguno de los mensajes o leemos pocos, porque son tantos que pues sería, nos pasaríamos el programa leyendo mensajes. Claro. ¿No? Entonces, pero bueno, no podemos dejar de atender a los acérrimos fans del gran quilombo antifascista. Nuestros amigos. Nuestros además. Amigos. Mi mamá. Mi hermana. Mi abuela. Ay, no, que mi mamá no escucha. Bueno, por cierto, ahí por un saludo para la abuela. Para la abuela de la anarquía, ¿no? Allá que está por el sur de la Ciudad de México, ¿no? Un saludo para ella, ¿no? También nos piden saludos para Chucha Volvió, ¿no? Pide un saludo sabrosón y para Frijo pues Monroy. Yo soy sabrosón, claro. Ahí te va el coyote, Chucha. Y bueno, pues un saludo para el Escándalo que nos está siguiendo a través de internet con una. ¿Cómo se, con una conexión satelital, ¿no? Y comentarios jocosos. Y comentarios jocosos, ¿no? Dice que el programa se está volviendo muy intelectual y tiende a ser aburrido, ¿no? Pero pues no bueno, vienes. Le digo que falta el toque, claro. El toque chistosón, ¿no? A ver si próximamente ya nos puede acompañar, ¿no? Para compartir algunas cábulas. Muy bien. Y ponernos rojos de coraje. Seguro yo sí. ¿Nos vamos con una musiquita? Sí, musiquita. Nos vamos con una musiquita. Y musiquita de 10 de mayo. En el siguiente segmento, sí. ¿Compraste el CD que venden en el metro especial? Ajá. Del Día de junto las Madres. A ti, madrecita, era un se super llama. Paquete. Era un ramo de rosas, tres rosas porque están muy caras, la verdad. Ah, sí. ¿No? Una caja de chocolates. Ajá. Y un super CD con los mejores éxitos de Juan Gabriel, ¿no? De El Buki, ¿no? Claro, de joyas del metro, ¿no? Entonces vamos a ponernos algo de esa musiquita. Ponlo, ponlo. Y ahorita regresamos. Para quien no tuvo 10 pesos para comprar, ¿no? Para quien no tuvo 10 pesos, ahí póngale a grabar. Y pues ahorita regresamos al Gran Quilombo Antifascista. Prometo en el siguiente segmento así ponerte atención. Y bueno, este es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita regresamos. Horas

hermosa mujer. Bueno, pues ahí estamos de regreso al Gran Quilombo Antifascista, después de estas dos rolitas, ¿no? Ahí, muy ad hoc con el tema, ¿no? Una de Rodrigo González, ¿no? Bastante, pues que refleja un poco, ¿no? La situación de las madres, ¿no? En sus casas, ¿no? Y bueno, también otra de Laragán, ¿no? Y compañía, ¿no? Estamos muy urbanones, ¿no? Y dice el escándalo que le da huevo a mi música, pues bueno, ni modo. Pero te mandé una sugerencia. Sí, son noticias sobre asesinas en serie, ¿no? Sobre las poquianchis, ¿no? Una nota sobre La Alarma, ¿no? Bastante, bueno, pues La Alarma es un periódico clásico, ¿no? De México, ¿no? Estos periódicos donde dan la nota roja, ¿no? Y las poquianchis, esta banda de mujeres, ¿no? Ladronas y asesinas, ¿no? Por ahí de, creo que son los años 60, 70, ¿no? Incluso hay una película bastante buena sobre la banda de las poquianchis, ¿no? Hay una época del cine mexicano, ¿no? Porque, o sea, las poquianchis y también nuestra, que es la isla de las mujeres salvajes, ¿no? Creo que se llama algo así, que está buena, ¿no? No las vean. Véanlas, ¿no? Realmente valen la pena como películas, ¿no? No son documentales, ¿no? Ojo, quiero un documental. No quiero un documental. Pero son buenas películas, ¿no? Pero bueno, pasando, también, el escándalo nos mandó una sobre una banda de modelos bellas y peligrosas. Qué estúpido. Pero bueno, ¿no? Pues sigamos con el tema. Sí está aquí su espíritu porque me hace enojar aunque sea a la distancia. Ajá, lo logra. Sí, lo siento aquí, siento que estuviera aquí. Pero no es hacerte enojar, es un poco darle el espíritu chocarrero, ¿no? Pero, bueno, ¿con qué seguimos? No, si quieres expláyate y sigue hablando de lo que el profesor está recomendando. ¿Se oye bien? Ah, no, ya no vas a decir nada. Es que no ha mandado nada más. Entonces no vamos a decir nada esperando a que el profesor nos mande un mensaje. Ahí está. Ahí está el mensaje. Dice jejeje. Y grosería. Bueno, sigamos con el... ¿Qué? Ya, sigamos ¡qué con grosero! El tema. Sí lo leí, profesor. Lo leí. Es que lo tengo aquí a mi lado, no puedo evitarlo. Pero bueno, sigamos mejor con el tema, ¿no? Que estaba bastante interesante. ¿Aburrida? ¿En serio? No, es que a final de cuentas sí hay una dinámica en México, no sé en otros países, pues, ¿no? Pero en México hay una dinámica de celebrar estas mujeres abnegadas, ¿no? La madre mexicana históricamente se ha construido, ¿no? Mucho a partir de los medios de comunicación, de las telenovelas, de una imagen de la madre abnegada que todo lo aguanta, que todo lo soporta, que tiene que sufrir, ¿no? Incluso esta caracterización de la mujer, ¿no? De la mujer y de la madre, ¿no? Porque no se caracterizan de manera diferente, ¿no? Una mujer, por ende, es madre, como decíamos hace rato, ¿no? Esta caracterización de la mujer que sufre, ¿no? La mujer tiene que sufrir, está diseñada para sufrir y aguanta todos esos sufrimientos por los hijos, ¿no? Principalmente, y por la familia. Sí, bueno, estaba pensando como en todos estos programas que ahora no recuerdo bien sus nombres. Ay, lo veo todas las tardes. No, estos programas como de vivencias de mujeres que sufren. Ándale, esas. Ay, qué bueno estuvo ayer. Ajá, lo viste, a mí me impresionó cuando al final no te lo esperas, de ajá, verdad. Sí. Véanlo, y la mamá perdona todo. Es un buen programa, ¿no? Bastante cargado de valores morales indispensables, claro, para nuestra sociedad. No, estamos buenos con las recomendaciones. Sí, sí, sí, no, pero bueno, no, ahí véanlo cuando tenga oportunidad. Hay varios de estos, ¿no? Parece que la barra televisiva vende. Tiene varios de estos. El sufrimiento de las mamás vende. Sí, sí, sí. No, además, las madres estas que todo lo perdonan y todo lo aguantan así, todas las chingaderas que les pueden hacer los hijos, pero al final los hijos perdonan. Y los esposos, ¿no? O sea, porque sí, es la, claro, misma dinámica, ¿no? El asunto es no abandonar a la familia, ¿no? No, porque se concibe que la mujer es el puntal principal de una familia, ¿no? Cuando en realidad se debería de concebir que cada miembro de la propia familia tendría que ser su puntal principal, ¿no? Pero bueno, ¿no? En esa sociedad que donde existe, nos enseñan solo un modelo de familia, ¿no? La familia homoparental, ¿no? Y se ve que estudió. Sí le leyó. Muy bien. Y nos enseñan que el puntal es la mujer, ¿no? O sea, el hombre se puede ir y no pasa nada, ¿no? Los hijos se pueden ir y no pasa nada, pero el problema es cuando la madre se va, ¿no? Entonces ahí hay un terror social cuando la madre se va, ¿no? Cuando hay una condena social muy fuerte, ¿no? A las mujeres que abandonan las familias, ¿no? Un abandono de sus propias familias, ¿no? De sus propios núcleos familiares, ¿no? Muchas veces un abandono y un reclamo enconado, ¿no? Contra ellas, porque se concibe que eso es lo que no puede hacer una mujer, ¿no? Porque la mujer, como decíamos hace rato, nace, crece, ¿no? Y existe para sostener a la familia, ¿no? Y en ese sentido tiene que aguantar todas las fregaderas que se pueden hacer, ¿no? Desde el esposo, los hijos, los hermanos, los padres, ¿no? El chiste es que no puedes abandonar ese núcleo familiar. Sí, no, porque incluso en las noticias, ¿no? Es recurrente este asunto de un bebé abandonado, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿Qué clase de mujer debe ser para poder abandonar a un hijo? Entonces, digamos que socialmente es más aceptado el abandono del papá, porque, claro, los hombres son unos cabrones. Y, en cambio, si es una mujer, entonces es como, o sea, ¿qué tipo de mujer debe ser para poder tener la capacidad de abandonar a sus hijos? No, es algo a que socialmente no te lo perdonan, y esto va muy muy ligado al problema este del aborto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que si estás embarazada decidas no tener a un hijo? Que un hijo es... Ya no me escucho. ¿Sí me escucho? ¿Se volvió a ir? A ver, ahorita lo arreglamos. Bueno, bueno. Bueno, ahí estás. Bueno, ahí estás tú. ¿Sí? Yo no estoy. Yo sí estoy. Sí, nos escuchamos los dos. Los dos nos escuchamos bien. Ah. Bueno, es que aquí no se escucha mucho, pero bueno, ¿no? Aquí no se escucha. Bueno, ahí estoy. Ya, síguelo. Era para causar una expectativa. Creyeron que se había acabado, pero no. Ajá, ¿qué? Se tiraron al piso llorando, diciendo, se acabó el quilombo antes de tiempo, pero pues no. No se preocupen, aquí estamos con el tema. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando sobre esta cuestión de la condena hacia el abandono de la familia, claro, por parte, sí, de la mujer. Y estaba pensando como en este ligar al aborto, ¿no? Que es como, no sé, por ejemplo, en todas estas organizaciones que son, digamos, patito para... bueno, que se supone que en el DF el aborto es legal. Entonces hay un montón de estas asociaciones civiles que te dicen que hay una solución para tu problema si estás embarazada, sola, bla, bla, bla, ¿no? Todo el chantaje emocional que te meten en los carteles. Y entonces tú vas y te echan todo el choro de ser madre es lo más bello del mundo. Mira, te voy a hacer un ultrasonido y vas a ver a tu bebé que te ama desde este momento y que jamás te dejará. Y bla, bla, bla, te meten en todo un choro para que tú sientas una culpa muy grande en decir, no lo voy a tener, ¿no? Creo que desde ahí empieza como esta condena al no querer o al negarte a ser madre, ¿no? Desde el principio. Y luego... ¿sí me escucho? Siento que no me estoy escuchando. Sí, yo también siento que no te escucho. Siento que no te escucho, pero sí. Tal vez es porque no me estás poniendo atención. Estoy presto a todo lo que dices, pero no, sí te escuchas bien. Ajá. Si no te importa lo que estoy diciendo, no vas a decir nada. No, iba a decir que hablando de este de esta condena hacia la mujer por el abandono familiar, por ejemplo, dentro de las cárceles, ¿no? En las cárceles mexicanas, y supongo que pasa a nivel mundial, ¿no? Las mujeres son más abandonadas por sus familias dentro de las cárceles, y aquellas mujeres que se sabe que han abandonado a sus familias o que están adentro por el asesinato de los hijos, ¿no? Existen incluso una condena penal mucho mayor que para el caso de los hombres en un caso de asesinato. Cuando son coacusados del mismo crimen, pasa lo mismo, ¿no? El hombre accede a condenas menores que la mujer, porque la mujer tiene que ser más condenada hacia el abandono familiar, ¿no? O hacia el asesinato de uno de los hijos, ¿no? Entonces es parte de esta dinámica, ¿no? Si tú no te sientes culpable por el abandono de la casa como mujer, ¿no? Pues vamos a hacer que te sientas culpable, ¿no? Vamos a tener una serie de dinámicas que te lo van a estar recordando cada tiempo, y si es posible, ¿no? Vamos a implementarte penas legales a partir de otras cosas, ¿no? Donde tu condición de mujer y tu condición de madre y tu condición de haber abandonado el núcleo familiar y haber roto con esa dinámica, ¿no? Se va a reflejar en una condena mayor que a la de los hombres. No, y si, o sea, puedes asesinar a cualquiera, bueno, no es que puedas, digo. Me refiero a que es más... ¿O sí? No. Pero si asesinas a uno de tus hijos, eres como un monstruo. Y es... la generalidad es que, si bien decía monstruo, Coyote... Monstruo. Depende. ¿Depende? Grosero. Oh, yo preguntaba. No, y es muy común que las mujeres sean abandonadas. O sea, los demás sí se les permite, digamos, de alguna forma... abandonar a las madres, ¿no? Las mujeres en los penales están prácticamente en abandono. Casi nadie las visita, por el contrario, a los hombres. Siempre está la mamá, ¿no? O sea, la mamá no los abandona. Sí, pero sobre todo la mamá, ¿no? Porque por algunas azares del destino me tocó trabajar en algún momento en un penal. Y entonces... No, entonces era muy común que, bueno, la mala esposa se fue, bla, bla, bla, pero siempre la mamá era la que los visitaba, ¿no? Y la que tenía este papel de cuidadora, ¿no? De llevarle la comida, de llevarle dinero para que se sostuviera. O sea, era como muy común ver el día de visitas lleno de madres que iban a ver a sus hijos, ¿no? En este asunto de seguirlos cuidando a esa edad. No, y también, bueno, en una ocasión, ¿te acuerdas que también trabajamos juntos ahí? Sí, trabajamos ahí, nosotros y varios, pero bueno. Éramos un equipo multidisciplinario. Abolicionista. El caso del abandono se da, por ejemplo, los cónyuges, es más común que abandonen a la cónyuge mujer dentro de la cárcel que al hombre, ¿no? O sea, sí se da el abandono y se da la condena de la mujer, ¿no? Cuando abandona al esposo preso, ¿no? Pero sin embargo hay un número mucho mayor, un porcentaje mucho más amplio de abandono a la esposa presa, ¿no? Entonces, no solamente del cónyuge, ¿no? Sino de sus hijos, ¿no? Por ahí hay una serie bastante buena, ¿no? Que se llama Capadocia, ¿no? Que habla sobre una cárcel de máxima seguridad de mujeres, ¿no? Hay una ficción basada en lo que pretenden que sean las cárceles de máxima seguridad privadas en México, ¿no? Está bastante buena ahí, pues sí, es comercial y todo, pero está bastante entretenida, ¿no? Y está basada además en investigaciones sobre las dinámicas dentro de las cárceles de mujeres, ¿no? Y retratan una escena de un 10 de mayo, ¿no? Donde un montón de madres, ¿no? Pues no tienen un festejo, ¿no? Sí hacen festejos dentro de las cárceles, y a un montón de mujeres presas, pues no hay quien las visite, ¿no? Siendo como parte de este castigo del que hablábamos. Sí, no, cuánta razón. No te interesa sí. Lo que digo, ¿verdad? Es para estar parejos. No, estaba pensando que, por ejemplo, en ese trabajo que hicimos Coyote y otros compañeros, nos dimos cuenta que, por ejemplo, es muy común que cuando entra un hombre a una prisión y está acusado de violación o de abuso sexual, es lo que más se les condena, y entonces recibe una chinga al entrar, ¿no? Es como lo común. Un tratamiento corrector. Un tratamiento corrector que incluye cobijazo y demás. Dragoncitos. Un día vamos a tener un programa acerca de la vida en la prisión. Pero... ¡Ah, qué tiempos! Los recuerdas con nostalgia. Bueno, pero en el caso de las mujeres, incluso las custodias les avisan a la población: ahí viene una por maltrato infantil, por que mató a sus hijos, por así, alguna de estas cosas. Y entonces es ahí viene la organización para aplicarle un correctivo social constante, ¿no? Sí. Que no es de una sola vez. No, no, no. O sea, en realidad son relegadas. O sea, siempre es así de ¿por qué la tratas mal? Bueno, porque ella mató a sus hijos. O sea, todo es perdonado, pero eso no, ¿no? O sea, al final este de ánimo delincuencia, ¿no? Excluye a las mujeres que están ahí por algún tipo de maltrato u homicidio a sus hijos. O ¿no? abandono, ¿no? O abandono. Dice el escándalo, ¿no? Que en los psiquiátricos y en los asilos está documentado que las personas que más visitan, a las que más se visitan es a los hombres, ¿no? Dilo completo. No, hasta ahí le dejamos. Dice que le interesaría mucho un programa sobre cárceles, ¿no? Y hoy presos. Mejor no lo digas. Sí, no es buena idea. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, esta dinámica no solamente se da en las cárceles, ¿no? Se da en los... Ajá, ahorita hacemos el comercial, ¿no? Se da mucho en los hospitales psiquiátricos, en los centros psiquiátricos y en los asilos, ¿no? Donde la población masculina es más visitada y la población femenina es relegada más hacia el olvido, no solo de sus familias, sino de la propia sociedad, ¿no? Incluso hablando de estudios que se han realizado sobre la vida en las cárceles, ¿no? La mayor parte de estos estudios, ¿no? son en penales masculinos, ¿no? con la población masculina recluida, y hay muy pocos sobre mujeres, ¿no? Sí los hay por ahí, ¿no? Algunos estudios de índole antropológica y sociológica, ¿no? Pero en realidad son pocos en comparación con los que hay sobre la cárcel masculina, ¿no? Sí, dice una compañera, Libertad, que no dejemos de mencionar el hecho de ser acusadas de homicidio en grado de parentesco al interrumpir un embarazo, ¿no? Lo que hablábamos un poco con esta dinámica del aborto, ¿no? Y lo que implica el ser madre y desde el vientre, digamos, matar a tu hijo. Todas sí, ¿no? estas implicaciones que tiene que ver, ¿no? con volviendo como al tema, ¿no? del Día de las Madres. El Día de las Madres tiene un origen muy arraigado a la concepción religiosa, ¿no? Lo que se celebra es las madres como encarnación o como imitación o como algo de la Virgen María. Como una cosa que vuela. No necesariamente una encarnación de la Virgen María, pero es algo similar, ¿no? Claro. Las madres tienen que ser como la Virgen María, y la Virgen María fue abnegada, dio a su hijo, ¿no? Apechugó todo el dolor y todo el sufrimiento, ¿no? Y todo el señalamiento social de que fue objeta por ser madre de Diosito Todopoderosito. ¿No? Y que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, el asunto del asesinato en grado de parentesco. ¿Cómo? Ajá. El homicidio en grado de parentesco, ¿no? Es como terrible. Ajá, ¿no? Y esto tiene que ver con la concepción esta de que el aborto es un homicidio, ¿no? Tiene que ver con la concepción religiosa, ¿no? De que desde el momento mismo de la concepción, ¿no? ya se es persona, ¿no? Y que no se puede ejecutar, ¿no? la interrupción del embarazo. Estos son los argumentos que da, ¿no? las sociedades religiosas, las iglesias, ¿no? que tiene la sociedad que está en contra, ¿no? de la práctica legal, segura y gratuita de la interrupción del embarazo, ¿no? Y que se reproduce en los medios de comunicación, lo reproducen los gobiernos, ¿no? Lo reproducen las esferas de poder, ¿no? que tienen que ver con arraigar esta dinámica a una concepción religiosa. No, y ahorita estaba pensando en un comentario que escuché en días pasados de alguien que decía: bueno, ahora que es 10 de mayo, voy a ayudarle a mi mamá en todas las labores que tiene que hacer, porque se pone unas chingas, pero el 10 de mayo no hace nada porque todos le ayudamos, ¿no? Entonces, esta idea también me pareció terrible, ¿no? ¿Por qué celebramos un 10 de mayo, ¿no? Y le damos un regalo a alguien que sí es verdad, ¿no? Se lleva las chingas en la casa, pero ¿por qué ese reconocimiento por ese día, ¿no? Y entonces nos hace buenos hijos llevarle un ramo de flores, ¿no? Y a lo mejor ese día lavo los trastes y, ay, soy tan buen hijo porque mi madre es tan buena. Pero entonces también le estamos dejando todas las labores de la casa. O sea, al final no estamos haciendo nada para deconstruir esta... este peso que conlleva ser la madre y la que tiene las obligaciones del hogar, ¿no? Entonces la festejamos y ya, ¿no? Entonces todos los demás días del año, bueno, pues que se ponga la chinga para que el siguiente año yo le pueda traer unas flores y lavarle los trastes y lavar mi ropa, ¿no? pero para que ella sienta que es reconocida también. No, pero además la dinámica esta, ¿no? De los regalos tan característicos del 10 de mayo, ¿no? ¿Qué le regalas a tu mamá? Hay una licuadora, ¿no? ¿Qué le regalas a tu mamá? Una lavadora, una plancha, ¿no? Para que se le haga más fácil el hacer las labores que me tocan a mí. No, es que es algo muy bonito, yo creo. Sí, mira, te traje la licuadora para que me haga mi licuado, la lavadora, claro, ¿no?, para que lave mi ropa. Claro, que muestra más de amor que esa, ¿no? No, claro, o sea, es seguir dejándola en ese lugar y además asegurarnos que va a seguir en ese lugar con estos regalos. ¿Estás aquí? Ajá, aquí estoy. No, además, ¿no?, que estas fechas, ¿no?, y esta en particular, pues son fechas de consumo masivo, ¿no? Que no son instituidas meramente en una dinámica comercial, pero que actualmente tienen una dinámica, ¿no?, aparte de esta moralista, ¿no?, o fomentadora de la moral religiosa católica, ¿no?, tienen una importancia comercial importante para la reactivación de ciertos sectores de la economía, ¿no?, principalmente restaurantes, ¿no?, la producción de electrodomésticos. Es el día de las pastelerías, porque todas las pastelerías hasta tienen sonido y globos. Claro, y mientras también las mujeres que trabajan en las pastelerías, pues encerradas 12 horas, ¿no?, con salarios mínimos, ¿no?, es una dinámica como doble, ¿no? O sea, que a final de cuentas, ¿no?, se busca mucho la cuestión esta de del consumo, ¿no? Generar un consumo masivo en ciertos días. Por eso ahora, pues ya ven que hay el día del gato, ¿no? El día del perro, el día de los bigotes, ¿no? No, en serio, el día de la tortuga. Bigotes. Sí, lo acabo de instituir, ¿no? Qué bueno que no me rasuro, entonces. Pero hoy no es, ¿no? Entonces, solo ese día tengo que dejarme el bigote. Ahí te aviso cuando vaya a ser, ¿no? Pero es esto, ¿no? Esta serie de días pues se van impulsando también como una dinámica de reactivación de la economía. Obviamente esta reactivación de la economía pues no repercute en el nivel de vida de los trabajadores, de las trabajadoras, sino repercute en los índices de ganancia del capital. Claro, pues si no, no les importaría tanto. Y luego toda la publicidad y tenemos el Día del Amor y la Amistad. El Buen Fin, bueno. Sí, bueno, aparte de hacer promoción de estas bellas celebraciones, el Gran Quilombo Antifascista también. Recibimos un subsidio. De Liverpool. Hagan sus compras. No, se me fue lo que iba a decir. No, bueno, también decía que no solamente tiene un objetivo comercial, ¿no? Cuando ha sido instituido, pues bueno, tiene este objetivo, ¿no?, moralista, ¿no?, de difundir la moral católica, pero también en muchas ocasiones tiene un objetivo político. Por ejemplo, estaba yo leyendo por ahí en una nota de esas de internet, que salen en Facebook, ¿no?, que pegado al Facebook. La celebración del 10 de mayo en México fue traída por el que fuera director del Excelsior en 1922, junto con un funcionario de la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, en el gobierno federal, ¿no?, y fue traída para contrarrestar una campaña que se tenía en Yucatán. Existía, ¿no?, una tendencia socialista muy fuerte, incluso tuvo un gobierno que se autodenominó socialista mucho tiempo y tuvo algunas de las medidas progresistas dentro del capitalismo como mucho más avanzadas. Y en Yucatán había una campaña muy fuerte por la ¿cómo se dice? La regulación de la procreación, no lo sé. La planeación, la planificación familiar, ¿no? Donde se estaba difundiendo la cuestión de que por ser mujer tenías que tener hijos, ¿no?, y que tenías que tener los hijos que tú quisieras y pudieras tener, ¿no? Entonces, en 1922, ¿no?, director del Excelsior junto con un funcionario del gobierno federal traen la celebración del 10 de mayo para intentar contrarrestar, ¿no?, esta campaña, ¿no?, difundiendo los valores positivos, decían ellos, de la mujer, ¿no?, que es ser madre, ¿no? También hay que recordar que por ahí de 1922, ¿no?, se daba una huelga en Veracruz, una huelga de inquilinas, ¿no?, a partir del Sindicato Revolucionario de Inquilinas, que fue una huelga protagonizada por mujeres, ¿no?, principalmente, ¿no?, donde participaron trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, amas de casa, ¿no?, y a la que se fueron sumando diferentes gremios, ¿no?, las tortilleras, panaderos y panaderas, ¿no?, donde dejaron de pagar renta por durante bastante tiempo dejaron de consumir en los productos en el mercado, no tomaron mercados, no quemaron enseres que les eran cobrados con la renta de las casas habitación, no y que fue una huelga protagonizada principalmente por mujeres, ¿no? Por ahí, ¿no? Pues estaba Herón Proal, ¿no? Que era un anarquista, que fue el que organizó el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, pero en realidad Herón Proal es apresado, ¿no? Y quien mantiene la dirección de esta huelga inquilinaria, pues es las propias mujeres, ¿no? Incluso por ahí hay fotos, ¿no? De María Luisa Morán, ¿no? Que fue como la que siguió al frente del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, ¿no? Y dentro de la campaña para desprestigiar esta huelga, ¿no? Se decía desde el gobierno y desde los medios de comunicación que Herón Proal embrujaba a las mujeres y que por eso las mujeres estaban en la huelga de inquilinos, ¿no? Entonces, ahí para que vean el nivel de los argumentos, ¿no? Entonces, era una época en que en México se estaban dando una serie de movimientos y reivindicaciones, ¿no? Que tenían, ¿no? La cuestión de género de fondo, ¿no? Bien o mal, ¿no? Fueran reformistas o no fueran reformistas, ¿no? Era una cuestión donde las mujeres empezaban, ¿no? A figurar ya como ajá. Como protagonistas, pues, de su propia historia. Muy bien. ¿Tenemos comentarios del profesor? ¿Comentarios que se pueden decir al aire o no? Ah, sí, nos está hablando de todo un breviario cultural de las groserías. Bueno, pues vamos musiquita. A la musiquita y regresamos con la serie de groserías que nos da el escándalo, ¿no? Que además tiene como un anclaje a esto, ¿no? Los mayores insultos que existen en México vienen relacionados con las madres, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahorita continuamos, vámonos con algo de musiquita. Algo, ¿no? Jocoso. Y regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y por regeneracionradio.org. Yo no la elegí, aquella vida yo no la quise así. De aquella vida no me enamoré, de aquella vida me arrepentiré. Que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere él. Que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere. Lloro, lloro, lloro por dentro y yo no, yo no, yo no lo intento. Y quiero, quiero tenerte dentro y quiero la libertad de un cuento. Hay dos palabras que tienen que ver, la libertad y la otra, la mujer. Hay dos palabras que tienen que ver, la libertad y la otra, la mujer. Que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere. Que alguien me explique el por qué la mujer está viviendo como quiere. Y lloro, lloro, lloro por dentro y yo no, yo no, yo no lo intento. Y quiero, quiero tenerte dentro, quiero la libertad de un cuento. El anarquismo, a pesar de ser una idea sencilla y clara, parece no ser entendido por mucha gente. Los que no entienden o los que claramente tienen la intención de descalificar la idea argumentan que anarquía es caos, desconcierto, inconsciencia y por ende violencia. Se hizo noche, se La idea ácrata es sencillamente la libre organización sin clases dirigentes o caudillos, sin depender de ninguna forma de Estado, sin que nadie ejerza poder sobre ellos, sin que nadie reprima la capacidad creadora. Autogestión de los individuos y las colectividades. Trabajar y relacionarse. Desde la perspectiva de nuestras propias necesidades y no las del Estado y el capital. A los anarquistas de todas las épocas no se les ha tomado en serio por su rechazo no solo al capitalismo, sino al mismo Estado. En nosotros no cabe de ninguna manera creer en una revolución que derroca a un Estado para colocar otro del color o nombre que sea, sin contemplar el cambio de la vida social en todos sus ámbitos, es decir, una revolución social, una revolución social, una revolución social. Ya estamos de regreso. Ya regresamos. ¿Con qué regresamos? Con las groserías. Ah, bueno, sí, ¿no? Aquí nos daba una lista el Scandal Professor, ¿no? Las principales groserías que se emplean en México siempre van relacionadas de una u otra manera con la madre. Desde el chinga tu madre, chingada madre, estoy hasta la madre, ¿no? Puta madre, ¿no? ¿Qué otras? Qué poca madre, no tiene madre. Siempre van referidas hacia eso, ¿no? Hijo de puta, ¿no? Y también la concepción está de... Tenemos un asesor aquí en cabina de las groserías, por cierto, digo, para darle un reconocimiento. También esta concepción de chingar, ¿no? O sea, de alguna u otra manera tiene que ver con la mujer, ¿no? Quien chinga, ¿no? A quien se chinga es a la mujer, ¿no? Por ahí, ¿no? No recuerdo quién, ¿no? Planteaba que la chingada era la mujer que había sido penetrada por el ano, ¿no? Una cuestión así, ¿no? No sé bien de dónde lo leí, ¿no? Y de dónde lo saqué. Seguro. Pero que tenía que ver eso, ¿no? O sea, lo soñaste. A final de cuentas, ser chingado, ¿no? Es que alguien se posicionó sobre ti, ¿no? Y se expresa a partir del acto sexual, ¿no? Diciendo, obviamente, que entonces, ¿no? La mujer siempre está por debajo, ¿no? O sea, no en el acto sexual, sino por debajo en la sociedad. Sí, lo entendimos. O ya te estás... Bueno, no. Y, pues, bueno, ¿no? Así, ¿no? Esta serie de groserías, búsquenle por donde quieran, pero siempre va a haber un chingar, ¿no? Un chingado, y va a estar la madre relacionada, ¿no? O va a estar relacionada la palabra puta, ¿no? Y son la mayoría de los insultos que tienen que ver, que se emplean en México. Sí, claro. Porque además cuando algo está chido, hay banda que dice, ¡ay, qué padre! Aunque nunca he entendido por qué, qué tiene que ver el padre en eso, pero sí. Y además nos duele, ¿no? Si alguien es como, no puedes tocar a mi mamá jamás, y... Ahí se desemboca toda una serie de groserías, que además todos tenemos bien arraigadas y las decimos así, sin interiorizarlas y preguntarnos también qué conlleva expresarnos así. ¿No, Coyote? Ajá. Ahí, sí. Vamos a pasar un diccionario de groserías. Esta semana deberíamos regalar un paquete para el 10 de mayo. ¿Un paquete para el 10 de mayo? Bueno, antes de empezar a regalar ya pasó. Y antes de empezar a regalar y repartir, pues que primero tendremos que repartir sobre el 5 de mayo, ¿no? tu paquete, nos pasó esa fecha. Tendría que ser tu cañoncito, ¿no? Tu arcabuz, ¿no? Y tu tinte negro para que escenifiques a los nacos, ¿no? En la batalla de Puebla, ¿no? Pero entonces ahí vamos. Ganó 3 y 4 de mayo. Hicimos una encuesta y ganó. Ganó 3 y 4 de mayo por encima de 5 de mayo. Es que van antes, ¿no? Vamos. Pero ya nos saltamos el 5 y llegamos al 10. Bueno, pero... ¿Y qué más? ¿Qué más decimos? ¿Qué más decimos? Bueno, creo que esta parte de ¿para cuándo vas a tener a tus hijos? O sea, es como... que la maternidad no es una elección. Ajá, yo me enfrento con esa pregunta casi a diario, ¿no? Es como, o sea, ni siquiera te preguntan si quieres o no quieres tener los hijos, sino es, ¿y no vas a tener hijos? O la pregunta es, ¿por qué no has tenido hijos? Como si fuera algo ya establecido que tienes que tenerlos, ¿no? Porque no te preguntan. ¿Ven? Como ejemplos como el de ahora. Lo estamos ejemplificando. ¿Tú por qué no has tenido hijos? No, yo porque no quiero. ¿Y tú? Obviamente porque no quiero. ¿No quieres tener hijos? Esa es la otra mejor segunda pregunta obligada. ¿Por qué no quieres tener hijos? Si es tan bonito. No, una vez me aplicaron, ¿no te sientes capaz de ser mujer? ¿Qué tiene que ver ser mujer con ser madre? Son dos cosas distintas, totalmente. Explícame cómo son distintas. A ver si es cierto. ¿Quieres que te argumente mi respuesta? Simplemente no quiero tener hijos, ¿no? No, un poco es esta dinámica, ¿no? Es uno, presionar para que la mujer sea condicionada a tener hijos, pero además hay una dinámica que es hacer que la mujer se sienta su única posibilidad de realización a partir de los niños, ¿no? A partir de los hijos, ¿no? En ese sentido, la mujer abandona, ¿no? Su vida, sus gustos, sus necesidades, ¿no? Por satisfacer los de la familia, ¿no? Y la única manera que le deja a la sociedad para satisfacer su necesidad de ella misma es a partir de los hijos, ¿no? Las madres, ¿no? Se realizan a partir de que los hijos se realizan, ¿no? Que estudian, que tienen un buen trabajo, ¿no? Y abandonan, ¿no? Su vida hacia la vida de los demás, ¿no? O sea, ellas dejan de importar, ¿no? Lo que ellas hagan deja de importar, lo que ellas quieren hacer deja de importar, e importa lo que hagan los demás. Y entonces ahí, pues bueno, ¿no? Es como el consuelo de la madre, ¿no? Pues que al hijo le vaya bien o a la hija le vaya bien, y que la hija tenga hijos. Claro, porque para eso estamos educadas. No, y por ejemplo, es como aquí iba a decir, ya se me olvidó. Seguro era una mentira. Seguro era una mentira, por eso se me olvida. Seguro nos ibas a hablar de... No, olvídalo. Dime de qué... No, sigue, del tema. ¿Del tema que estamos tocando? No te quería interrumpir, sigue. ¿Te interrumpí? En realidad yo te interrumpí a ti. Siempre lo haces. No, estaba como... en este sentido que es como... que ahora hemos entrado a esta etapa que dicen que la mujer ya tiene otras... o sea, que ya no debe haber esta lucha de la mujer porque, bueno, ya ha ganado derechos y bla, bla, bla. Y entonces podemos trabajar aunque percibamos un salario menor o aunque no estemos capacitadas para desempeñar todos los empleos. Porque también hay esta discriminación de, bueno, si estás embarazada no te pueden dar empleo. Una madre es menos contratada porque no tiene toda la disponibilidad de tiempo, porque al final ser una buena madre y una buena mujer y una buena esposa, porque tenemos que ser buenas además en lo que estamos haciendo, bueno, tiene que ver con esto y esto que escuchamos mucho de es una buena madre porque a pesar de que trabaja no descuida su hogar y su familia, ¿no? Tiene buenos hijos, entonces tenemos que dedicarnos a mil cosas a la vez porque nos enseñaron a que debemos ser buenas hijas, después unas buenas compañeras, buenas esposas, ¿no? Porque además es como una cadenita, ¿no? Es una estructura. Vamos por pasos. Primero somos buenas niñas, luego tenemos que encontrar un marido que nos pueda asegurar un bienestar. Después de conseguirlo, tenemos que conseguir hijos y después tenemos que dedicar toda nuestra vida y todo nuestro empeño a garantizar la felicidad de ese núcleo familiar, ¿no? Entonces no está en nuestras posibilidades tener una elección de vida distinta que no sea esa, ¿no? Porque tenemos pasos, porque además también está el que mis hijas y mis hijos tengan hijos para que me den nietos, ¿no? Y entonces es como toda una cadenita de tener y tener y tener y dejar de lado, ¿no? Las cosas que nos que nosotras queremos o que nosotras pensamos o que nosotras sentimos al entregarnos completamente a esta familia, ¿no? Que además somos las cabezas y tenemos la responsabilidad de que todos sean felices, porque al final la felicidad de mis nietos, bueno, tiene que ver con que también haya educado a mi hija para ser una buena madre. Claro. ¿Claro? claro. Estoy de acuerdo en todo tu sarcasmo que has usado. No, y un poco estas dinámicas, estos valores, ¿no? Pues no solamente los reproduce, ¿no?, la derecha, no solamente los reproduce dentro de los movimientos sociales, incluso dentro de las concepciones revolucionarias, pues también van adentrados, ¿no? O sea, muchas veces dentro de los movimientos sociales las militantes de izquierda son militantes mientras no tengan hijos, ¿no? Y cuando tienen hijos, ¿no?, y son parte de una pareja que son militantes, la que deja su papel de militante es la mujer y el hombre mantiene, ¿no?, su papel. Esto se daba mucho, ¿no?, en los 70s, en los 60s, 80s, pero sigue pasando. Sigue. Actualmente, ¿no? No, sí, claro. ¿No? En aquel tiempo era como, bueno, incluso existía la reivindicación esta de a parir madres latinas más guerrilleros, ¿no? Las mujeres revolucionarias, nuestra tarea es parir guerrilleros para hacer la revolución, ¿no? Y esta concepción era bastante extendida, ¿no? Incluso se hacían cantos, ¿no? Ahí, a parir madres ya, latinas. Ya, no, sí nos acordamos. Ya, gracias. Y entonces, pues no, los pensamientos revolucionarios pues no logran escapar, ¿no?, de estas concepciones, ¿no? Nos criamos dentro de ellas, ¿no?, cargamos dentro de ellas y las reproducimos, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues no logramos salir, ¿no? Más allá de todos los demás vicios machistas que cargamos los hombres que militamos en algún movimiento social. Y mujeres, ¿no? Claro está, ¿no? Pues bueno, ¿no? Estas son algunas de ellas, ¿no? Las madres, ¿no? Se sigue concibiendo a las madres como abnegadas, ¿no? Estaba yo pensando, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, las madres de los desaparecidos, ¿no? ¿Por qué nunca se dio la conformación de grupos masculinos buscando a los hijos desaparecidos, ¿no? Principalmente tenían que ser las madres las que buscaban a los desaparecidos, las que no dejaban la lucha. Muchas veces los padres de los hijos desaparecidos, pues dejaban de buscar, ¿no? Y las que se aferraban eran las madres, ¿no? Y tiene que ver con esta dinámica de no puedo abandonar a mi hijo, ¿no? O sea, se vuelve una reivindicación política, pero creo que en el fondo pudiera traer esta dinámica, no el por qué ellas luchaban, ¿no?, sino el por qué ellos no lucharon por encontrar a sus hijos, o no al mismo nivel, ¿no? Claro, igual como movimiento tampoco tenemos la capacidad de darles una solución a las compañeras que han decidido ser madres, ¿no? O sea, hay encuentros, toda esta serie de actividades, y no hay nada que sea enfocado a los niños y a las niñas. Entonces no falta el, ay, ya va a llorar el niño, mejor no lo llevo, porque todos se molestan, porque estamos en una reunión seria. O sea, no le damos cabida a más. Nos cerramos en un grupo y entonces contribuimos a este relegar a las mujeres que son madres a su hogar, porque ahí deben de estar cuidando a sus hijos. No es muy común que nos moleste, por ejemplo, ¿no?, el que estén los niños ahí, o que digamos, bueno, no, a esto no se trae a niños, a esto mejor no, interrumpen la reunión, no sé, toda una serie de cosas que entonces estamos contribuyendo no solo con esta visión patriarcal de las mujeres a su casa, sino también le estamos quitando una responsabilidad a lo que tenemos como sociedad y como movimiento. O sea, hay lugares donde la maternidad no es solo trabajo del... Sí, pues de la madre, ¿no? O sea, como comunidad se puede también dar un acompañamiento, ¿no? De tal forma que la mujer que ha decidido tener hijos pueda seguir desempeñándose en otras actividades. O sea, al final, ¿qué clase de educación le estamos dando? Porque solo le dejamos el peso a las mujeres, si también nosotros tenemos un peso en la educación de esos niños que tenemos cercanos. Claro, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, eso vamos aprendiendo, ¿no? Y vemos que así se vive la vida y entonces asumimos que es natural que se viva así, ¿no? Y esto tiene, y esto es parte de lo que hace bien difícil, ¿no?, que podamos romper con estas dinámicas, ¿no? Recordaba yo hace algunos años se dio un festejo del Día de la Mujer, ¿no?, donde en el cartel estaba anunciado, no voy a decir quién lo organizaba. ¡El quemón! Dilo. Pero era un grupo de mujeres dentro del movimiento social

la destrucción es absoluta. Para esta disputa me involucra el alma, se me amputa, hijo de puta. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado para caminar? Ay, las brasas me queman, no sé si voy a aguantar. Tirín, tirín. Hijo mío, ¿qué mundo le ha tocado para caminar? Ay, las brasas me queman, no me voy a arrodillar. Oye, en esta guerra el enemigo no se puede. Pues ahí estamos de regreso ya en este último bloque del Gran Quilombo Antifascista, ¿no? ¿Y con qué nos vamos? Ah, sí, por aquí hay una... Pero antes de las... ¿No? ¿Conclusiones? ¿No? ¿Conclusiones? ¿Qué conclusiones tenemos? Deberíamos de tener alguna reflexión. No, sí, yo creo que el plantearnos el construir nuestras propias elecciones, ¿no? Lo que decíamos hace rato creo que es... muy importante, ¿no? El por qué tenemos que ser madres si no queremos, y si queremos, por qué tenemos que serlo, como alguien más nos dijo, ¿no? En esta dinámica, bueno, saber si quiero tener hijos o no, y por qué, ¿no? Si los quiero tener, bueno, qué es lo que representa para mí, si estoy como... O sea, también creo que es un compromiso y una responsabilidad el poder tenerlos. Tal vez si nos detuviéramos a pensarlo, no habría tantas mujeres... que tienen hijos y al final no saben qué hacer con ellos, ¿no? Yo recuerdo, conozco a una persona que tiene hijos, ¿no? Y le cuesta mucho la convivencia con ellos, ¿no? Ella dice, bueno, no tengo paciencia, ¿no? Pero le cuesta también mucho trabajo el poder o el percibir que la gente se dé cuenta de que no está a gusto con la convivencia con sus hijos, ¿no? O sea, al final creo que está arrepentida, o bueno, ella me ha dicho que está arrepentida de su decisión, ¿no? No es que odie a sus hijos, pero también es un peso bien grande y es algo que se tiene que tragar ella sola, porque no le puede decir a nadie, o sea, no puede llegar con alguien y decirle, ay, no debí ser mamá, ¿no? Porque también está muy condenado. Entonces, el cómo podemos construir nuestras propias elecciones. También en este camino, bueno, tenemos muchos... bueno, hay mucho de pedagogía libertaria, ¿no? Que también sería importante, ¿no? Si decido ser madre, ¿cómo quiero que mi hijo o mi hija crezca, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a enseñar, ¿no? Porque no... sería como, la idea sería un poco tratar de romper con esto, ¿no? Con educar a las mujeres desde niñas, que es, simplemente es una preparación para el matrimonio y para la maternidad, sino cómo lo creo diferente, cómo hago para que mis hijas y mis hijos no tengan esta decisión, o sea, puedan tomar esta decisión, que no sea algo ya implícito en su ser. ¿Cómo voy a hacer para que no tengan este, o que no sientan este peso social tan cabrón, ¿no? Y también está el, o sea, hay distintos tipos de formas de cómo vivir la maternidad, ¿no? Hay mujeres que no quieren una pareja, ¿no? Porque además así es el camino, ¿no? Pareja, matrimonio, hijos, ¿no? Pero tal vez yo me quiero saltar esas, o sea, tal vez no necesito una pareja, simplemente quiero desempeñar la maternidad. Entonces, ¿qué hago, no? También es un tema ahí interesante, el cómo quiero construir mi maternidad, y creo que es algo que hemos tocado últimamente y que para nosotros es importante, para nosotras y nosotros, el cómo deconstruyo todo lo que nos han enseñado, que es muy difícil y que es una tarea de todos los días. ¿Cómo voy a deconstruir eso que me enseñaron, que es el todo, ¿no? O sea, el ser mujer, el ser madre y todo lo que hemos estado hablando. ¿Y cómo construyo algo distinto, algo mío, algo que nazca de mí y de mis necesidades, de mis sueños, ¿no? ¿Cómo enfrentarte a...? Porque ahorita bromeábamos mucho y decíamos, bueno, ¿por qué no quieres tener hijos? Y realmente es algo a lo que las mujeres nos enfrentamos, porque Yo soy muy joven, bueno, no tanto, pero ya es como una edad en la que con mis compañeras y mis compañeros, bueno, dices, bueno, no, o sea, nadie me hace esta pregunta, a excepción de Coyote, pero es como un ámbito en el que puedes estar más a gusto y decir, bueno, me rodeo de mujeres que han decidido no tener hijos, pero como en el ámbito familiar, entonces si la tía, la prima, no serás lesbiana, no has encontrado un hombre que te quiera, o sea, puede dar risa, pero al tiempo de que te lo están diciendo, o sea, sí, caga, pues, no mames, o sea, no quiero, porque no quiero, y no tengo por qué argumentarle a nadie, porque es mi decisión, o sea, a la única persona a la que se la tengo que argumentar y estar segura de esa decisión es a mí misma, a nadie más, ¿no? Escuchar nuestra propia voz interna de qué es lo que queremos y cómo queremos construirlo, eso nos va a dar una clave para mantenernos firmes y decir, bueno, o sea, si no les parece cómo estoy viviendo mi vida, bueno, es cosa de ellos, ¿no? Es trabajo de ellos entenderlo o no, ¿no? Eso es como algo que no está ligado a mí, sino más bien cómo lo construyo yo misma, ¿no? Creo que eso es importante. ¿Cómo ves, Coyote? Estoy de acuerdo contigo. ¿En todo? Sí, un poco, pues obviamente el llamado no es a que nadie sea madre, ¿no? No, claro. El llamado no. Es a que transformemos esta concepción, ¿no? De que la mujer por fuerza tiene que ser madre, o que la decisión de ser madre corresponde a la pareja, ¿no? La decisión de ser madre pues corresponde a ellas, ¿no? Obviamente a partir de un diálogo con la pareja, si se tiene una pareja, pero que no está, o sea, pues a final de cuentas, pues eso, ¿no? Que es su decisión, ¿no? Y que el llamado también es a transformar esta concepción de una paternidad y una maternidad hacia una compartida, ¿no? Que no sea dejada hacia una de las partes, ¿no? Sino que se vuelva compartida, ¿no? Con todo lo que esto implica, ¿no? Y pues ya, sería... Yo creo que también el cómo, o sea, como sociedad, cómo hacemos para no... O sea, para estar involucrados en esta... maternidad de alguna forma, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo encontramos herramientas para que las mujeres que han decidido ser madres no tengan que estar relegadas de ciertas actividades, ¿no? O sea, ¿qué cobertura vamos a dar? Porque también es algo que nos debería de ocupar, de preocupar y de ocupar a nosotras, ¿no? Tenemos muchas compañeras que ya no están en las actividades, ¿no? Que se han quedado en el camino por este asunto de que ahora tienen hijos y entonces, ¿cómo hacemos con eso? O sea, creo que también es algo que debemos preguntarnos y que sea una tarea para nosotros también el pensar esa parte, ¿no? Creo que el decidir ser madres es una decisión propia y si queremos compartirla, ¿no? con una pareja, eso también es importante, pero si no queremos, o sea, se trata como de construir algo distinto a todo lo que ya nos han enseñado. Y bueno, en compañía de todos nosotros, ¿no? Porque al final, como el tejido social nos puede ir relegando de las actividades y como no nos importa, decimos, bueno, pues claro, es normal que se haya ido porque ahora está el cuidado de sus hijos. Ajá. Bueno, ya para irnos, ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Solo un par de comentarios que tienen que ver con lo que decía ahorita Ojuela, ¿no? Por ahí nos dicen, la maternidad es una opción, no es una obligación, eso debería de estar muy claro. Por tanto, en el caso que no quiere, de no querer serlo, como en las ocasiones en que sí se quiere, y de estas pocas veces nos planteamos el debate. ¿Qué pasa en el caso de la mujer que sí quiere ser madre, pero no quiere una pareja ni un padre y que no quiere depender del Estado para que este mismo le autorice una fecundación a través de sus instituciones? ¿Podría contar con opciones que no partan de una utilización del otro o verdades a medias? ¿No? Ahí pues es algo para que cada quien lo piense, ¿no? Un tema de debate, ¿no? Pues bueno, ya no nos da tiempo de seguir este debate, ¿no? Después nos dicen, hablamos de la maternidad, pero nos olvidamos que antes hay un paso previo, la fecundación. Vaya, la parte divertida. Y para eso, si decides ser madre en solitario y no basar tu fecundación en una decisión consecuente a tus ideas, lo tienes bien cabrón. ¿no? Pues ahí están los aportes, ¿no? Pues igual sería tema de otro debate, ¿no? Ahora que ando por acá, de otro programa, ¿no? Por mientras, pues nos vamos. Esto fue el gran quilombo antifascista. Ah, es que ya no nos da tiempo. Bueno, un par de invitaciones rápidas. El sábado 18 de mayo a las 3 de la tarde en Insurgentes Norte 1190 en la colonia Calputitlán hay una fiesta baile en solidaridad, ¿no? Con la red contra para saldar una deuda que adquirieron compañeros de Prepa 6, ¿no? Que fueron detenidos injustamente después de haber terminado un toquín dentro de la preparatoria para protestar por el cierre de los espacios, la falta de un médico y contra los porros, ¿no? Esto va a ser el sábado 18 de mayo, o sea, el próximo sábado, a las 3 de la tarde, en la explanada de la comunidad Triqui, que está afuera del Metro Potrero, aquí en el Distrito Federal. También tenemos una expoventa de trabajos artesanales que van desde el macramé, la encuadernación, playeras serigrafiadas, alambre, plantas de ornamenta, hortalizas, cine de arte, Shakira. Va a estar Shakira. Va a cantar. ¡Wow! La mejor imitadora de Shakira. Comida vegetariana, shampoos y jabones naturales, medicina tradicional y muchas cosas más. Esto va a ser el viernes 17 de mayo a partir de las 12 del día en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está ya en Periférico y Zapote, ¿no? Cerca de, bueno, del Metro Universidad salen los camiones, o al ladito de la sala Olinyolistli. Y bueno, pues una conmemoración del día de hoy, ¿no? En 1985, un día como hoy, la policía de Filadelfia, con el apoyo criminal de la policía estatal del FBI y otras agencias, conspiraron para cometer un asesinato en masa contra los integrantes de la organización MUV, hombres y mujeres, niñas y niños, quienes fueron bombardeados en su lugar al oeste de Filadelfia, ¿no? Esta era una comunidad que que tenía un espacio autogestionado, ¿no? De la reivindicación de bueno, no todo el mundo conoce el tema de este ataque a la comunidad de MUV, ¿no? Fue hace 28 años y ahí estaba para la efemérides. Coyote África, ¿no? Y Ojuela África, ¿no? Y bueno, ¿no? Un saludo para Lovix de Pachón, ¿no? Que la ama mucho, ¿no? Y lo volvió a escribir, o sea que la ama el doble. Ajá, o sea que la ama el doble, ahí está el saludo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Esto fue el gran quilombo antifascista. África, ¿no? Y nos estamos encontrando dentro de 8 días aquí mismo. Nos vemos. Para la cocina estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañal, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mujer en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mujer en el lavadero.